bueno, Rocha con un 90% de ocupación y las playas también, ¿no? En algunos casos dice casi desbordadas algunas. Pero bueno, se está viviendo una buena temporada en el departamento de Rocha. La Corporación de Turismo asegura que el porcentaje de ocupación es muy importante y la temporada de verano en el departamento comenzó con muy buena presencia, entonces superando las expectativas que tenían las autoridades, que confirmaron que en algunos balnearios están por encima del 90% de ocupación y hay un promedio general de 70% de ocupación en los balnearios de Rocha. Pero también hay problemas. La Asociación de Funcionarios Aduaneros critica el estado que tiene el puesto de aduana que está en la rotonda de ingreso a la Coronilla. Estamos en contacto telefónico con el intendente de Rocha, Alejo Umpierres. Intendente, buen día. Buenos días, José Luis, un gusto estar en comunicación con ustedes y a las órdenes. Igualmente para nosotros, feliz año, le digo de paso, de pasada, porque tenemos que saludarlo y para iniciar esta conversación, hablar de esta ocupación que tiene el departamento, es importante. ¿A qué se debe que haya tanta gente en los balnearios de Rocha en medio de la pandemia, no? Nosotros preveíamos que esto iba a ser así. Lo de prever esto era una cuestión de la razón del artillero. El uruguayo no iba a poder salir al exterior, iba a volcarse al turismo interno. Este turismo interno, obviamente, que en Uruguay tiene básicamente como destinatario a dos departamentos, a Maldonado y a Rocha. Y en el caso de Rocha es un departamento que tiene características muy especiales de turismo que básicamente lo transformaba en el ser el turismo receptivo, el lugar para recibir turistas de aquellos con un perfil que es obviamente el del perfil del turismo interno, pero también aquel que acostumbra a ir a Brasil en las proximidades, digamos, hasta lo que es Florianópolis. Y bueno, eso significó de que Rocha haya tenido una explosión turística. Hasta el día 2 de enero ya habían entrado la misma cantidad de vehículos que el año pasado. Esto obviamente sin contar afluencia de argentinos que no están, ni el ingreso de brasileños que no existen. O sea que esto no, ha sido un volumen muy importante de gente que prácticamente duplica la población de Rocha, para así decirlo, y que obviamente, como todas las cosas, esta moneda tiene dos caras. Muy posiblemente en los próximos días tengamos un incremento de los casos COVID, porque obviamente toda esta recepción de gente de todos los rincones del país, pero mucha gente de Montevideo, el departamento más castigado del Uruguay por esto, no va a significar un incremento de la enfermedad sin duda alguna. Uh-huh. Intendente, el otro día usted tuvo una reunión con el presidente de la República y estuvieron hablando de esta situación de los 23 kilómetros que separan a la frontera de la aduana de la rotonda de la Coronilla y que tiene que ver con ese acuerdo que hay con Brasil en donde se pueden mover libremente los habitantes del departamento. En este caso hablamos del Chuy, la Barra del Chuy, San Miguel, 18 de Julio y la Coronilla, entre otros. Pero bueno, ¿de qué se trata ese acuerdo al que llegaron y que se comenzó a aplicar, creo ya? Sí, esto es nada más que reconocer que el Chuy no es una línea divisoria en su avenida principal, sino es una zona de frontera. Hay lugares de binacionalidad, lugares de tránsito normal entre uruguayos y brasileros que comulgan con un mismo territorio que no es el de un país u otro. Se vive en un lado, se trabaja en el otro, hay comunidades familiares laborales, culturales, comerciales y obviamente humanas que hacen de que un estricto protocolo de un cierre, no de fronteras en términos aduaneros, no en términos migratorios, sino en términos aduaneros, estuviera castigando muy duramente el Chuy, tanto que hay que conocer la realidad de Chuy. Chuy, digamos, tiene su aduana situada apenas a la salida, a metros de la salida de la ciudad, y en el caso de la barra del Chuy sobre el ingreso al principal balneario local, lo cual lo transformaba al tener un régimen muy estricto en términos aduaneros y absolutamente en todos los demás términos, en una ciudad sitiada, poco menos, lo cual estaba generando una gran presión social. Nosotros trasladamos esta inquietud que era de los habitantes y se comprendió ello. Sigue siendo obviamente el ingreso para los brasileños cerrados a Uruguay. ¿Por qué? Porque Migraciones sigue funcionando en el mismo edificio de aduana, pero para permitir un respiro que permita hacer el turismo en la zona. Recordemos que Barra del Chuy y la zona de Coronilla es una zona de que recibe muchísima gente de Cerro Largo, muchísima gente de 33, además de uruguayos de otras partes del país, que naturalmente su turismo de compras y la forma de abaratar su paseo es hacer el turismo de compras en Chuy, que a su vez es lo que descomprime y permite la vida económica a un departamento, a una ciudad que ya viene muy castigada. Entonces lo que se hizo fue un reconocimiento de esta situación de binacionalidad sin desmedro alguno de el férreo control al ingreso de brasileros que no ingresan libremente. De todas maneras, siempre una zona de la frontera tiene una dinámica muy particular que hay que tener en cuenta. Digamos, no hay un problema adicional para controlar la pandemia por esta medida a lo que pudiera existir antes. Antes y ahora, cualquier uruguayo residente del Chuy puede ingresar a Uruguay libremente y llegar a cualquier punto del territorio. Pero a su vez, la contracara de esta moneda es que cualquier brasilero llega hasta el Chuy y se mezcla con esos uruguayos sin ningún tipo de limitación. O sea, las zonas de frontera siempre generan un problema de binacionalidad de la pandemia, por decirlo así. Con una particularidad, el caso de Chuy es un lugar donde no es lo mismo que Rivera. Rivera recibe decenas, decenas y decenas de excursiones a fines de semana de brasileros que vienen a comprar a la frontera. El fenómeno de Chuy es básicamente sustentado por uruguayos y no es un fenómeno sustentado por brasileros. E incluso no existen prácticamente brasileros que vengan a hacer turismo de Porto Alegre o otro lugar de Brasil o San Pablo, a hacer turismo a la Barra del Chuy o a la Coronilla. Generalmente lo que sucede es que esta gente seguía en el pasado hacia Punta del Este, cosa que hoy es inviable. Ahora, la decisión tomada es que fueron eliminados los puestos de aduana que había en la frontera y quedó solo el de Coronilla, en la rotonda de Coronilla, o se levantan a determinada hora los puestos aduaneros de la frontera. ¿Cómo es? No, los puestos no han sido eliminados. El control del mismo control férreo que existía, lo que hizo ahora fue retrasarse hacia la aduana de la Coronilla, que es otra de las instalaciones aduaneras, que tiene una particularidad además. Porque esto es, siempre la aduana de Chuy, si bien es la primera aduana física, es una aduana permeable, porque tiene caminos aledaños en el entorno de Chuy que siempre permiten esquivar esa aduana. La aduana real de Uruguay, que controla todos los caminos de acceso y por donde no hay posibilidad de escape, es la de la Coronilla, y por eso está allí, porque es la única aduana real que permite evitar cualquier tipo de fuga, digamos, de ingresos al Uruguay. O sea que no hay un abandono de lo aduanero. Hay simplemente un corrimiento momentáneo, además, para permitir ese tráfico básicamente de turistas entre el Chuy y Barra del Chuy y la Coronilla, que es la otra población. Además, sigue estando todo prácticamente igual. Bueno, pero usted, no sé si ha podido escuchar a los funcionarios aduaneros, que ayer el presidente de la Asociación de Aduaneros decía que el resguardo de aduana que tiene la Coronilla había sido cerrado hace un buen tiempo y no tienen conexiones de nada, no hay conexión de agua, dice que está en muy malas condiciones ese resguardo. No sé cómo estará, porque yo en alguna oportunidad pasé en el Chuy, en el Chuy no era muy bueno tampoco el resguardo que había. Pero bueno, el de la Coronilla, ¿cómo está? Esa situación es real, no es la situación perfecta de edilicia, estaba dedicada ahora, hasta ahora, porque había sido una decisión equivocada de los gobiernos anteriores que nosotros habíamos pedido su solución y su cambio. Se había dedicado el Ministerio de Ambiente para la reserva del Cerro Verde y el Potrerillo como oficinas, que era lo que estaba funcionando allí, y no había dejado de funcionar la aduana. Nosotros éramos firmes partidarios de que allí retornara, como sucedió ahora. Y es verdad, tienen razón los funcionarios, y hay que buscar soluciones en, digamos, esto hay que lógicamente tener una actitud de reconocimiento a esto, de que hay situaciones de que hay que mejorar en materia de edilicia, porque les asiste razón a los funcionarios en cuanto hay que obviamente optimizar esas instalaciones. Los funcionarios han dicho que allí están funcionando en la Coronilla, además de aduana, también debe estar todos los demás funcionarios públicos, ¿no? Es decir, la barrera sanitaria del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ministerio de Salud Pública, están todos allí, ¿no? Exacto, menos el control migratorio de migraciones para tener el no ingreso de extranjeros a Uruguay, que está funcionando en la aduana, digamos, en la terminal de Chuy. Perfecto. Muy bien, Alejo Umpierre, le agradezco muchísimo este tiempo y la aclaración sobre este punto, porque no estaba claro, no lo teníamos muy claro, por lo menos nosotros, con lo que se había hablado con el presidente de la República acerca de esta flexibilización. ¿Se puede decir así que hay una flexibilización de los controles que había, digamos, hace 15 días atrás? Mire, yo le agradezco la llamada, porque se ha generado una confusión a partir de algunas declaraciones erróneas de que hay una suerte de tierra de nadie. No hay tierra de nadie, eso es un absurdo. Primero, las seccionales policiales de Chuy, de la Coronilla y de la Barra de Chuy siguen funcionando normalmente, y los controles migratorios están intactos tal cual eran hasta el día anterior de la medida, y están a la salida de Chuy para evitar el ingreso de extranjeros tal cual lo dispuso la norma vigente mientras dure la pandemia. Allí habían y han habido siempre 6 funcionarios históricamente, de los cuales de esos 6 hay 5, se llevó uno eventualmente para atender contingencias migratorias a la nueva posición de la aduana de la Coronilla, pero 5 siguen estando allí haciendo la misma documentación que hacían siempre allí, ayudados por funcionarios policiales para la detención de los vehículos de matrícula extranjera, que además tener matrícula extranjera en la frontera sabemos perfectamente que no significa ser extranjero. La mayor parte de los ciudadanos uruguayos que viven en frontera tienen vehículos brasileros y circulan en esa zona binacional. Obviamente acá puede haber problemas sanitarios y los va a haber en todo el departamento de Rocha, pero básicamente los problemas están instalados por la realidad, porque la gente de uruguaya en Chuy circulaba naturalmente en la zona del interior del departamento por el hecho de ser uruguayos saliendo del Chuy, una ciudad que a su vez recibe gente de Brasil sin ninguna limitación, un país que tiene serios problemas de COVID, y obviamente ahora Rocha recibió un aluvión de gente que es aquello de la otra cara de la moneda, la no deseada que eventualmente tengamos. Lo que sí hay no es la desaparición de aduanas ni nada por el estilo. Es, como usted lo dice, una flexibilización, comprendiendo el fenómeno de la binacionalidad y atendiendo la temporada en eso que se ha dado históricamente a hablar de esto, que es el manejo de las perillas. Muy bien. Intendente, muchísimas gracias por el tiempo y la información. Muchísimas gracias, José Luis, y las órdenes.